Bueno, ya estamos en el último tramo de esta campaña y otra vez tenemos la visita del candidato a gobernador de la coalición cívica, Juan Carlos Morán, y de Tata Quiroz, que lo acompaña en la fórmula como vicegobernadora. Así que me gustaría, bueno, que ustedes que analicen las preguntas a través de ellos, porque han venido recorriendo la provincia de Buenos Aires con mucha persistencia varias veces y ya hay un panorama bastante real a esta altura de los acontecimientos, como para que sean ellos los que puedan explayarse mejor. Juan Carlos, ¿crees que cambió algo de la última vez que fuiste a Saladillo hasta ahora? Que todo el mundo está pensando evidentemente en Gorosito y en José Luis Salomón y no piensa en otros candidatos. Eso es lo que ha cambiado. ¿Y en la provincia cómo ves la situación? Miren, la verdad es que nosotros estamos en el final de esta etapa de recorridas que por ahí en la mayoría de los distritos se dan más en reuniones con vecinos. Aquí nosotros en Saladillo hemos tratado de ser muy respetuosos de una situación en la que no nos queremos meter. La verdad es que tanto con José Luis Salomón como con Carlos Gorosito nos une hasta una relación afectiva con los dos. Ojalá que gane el mejor y que cualquiera de los que gane gobierne los próximos 4 años Saladillo. Nosotros sabemos que nuestra gente de la coalición tiene amistades en un lugar y en el otro. Pero sí llegamos a esta etapa, por un lado, con el convencimiento de que va a haber segunda vuelta a nivel nacional. Segundo, que la gente en esta semana, más allá de los deseos locales, está empezando a pensar, bueno, ¿quién es la mejor alternativa para votar en frente de Cristina Kirchner? Y es ahí donde nosotros tratamos de entrar y convencer, diciendo que Carrió y la coalición cívica ha denunciado, ha controlado al kirchnerismo y seguramente esto le ha dado una imagen polémica a Carrió, a Morán, a Tata Quiroz, pero que en paralelo nos hemos ido preparando con los equipos, con los programas para gobernar este país, y esa es la oportunidad que pedimos ahora, de poder mostrar a nivel provincial y nacional la posibilidad de gobernar. Y esto significa que el 14 de agosto votar libremente por una fuerza política que aspira a ser segundo el 14 de agosto para polarizar en el orden provincial y nacional hacia octubre y gobernar hacia diciembre. Juan Carlos, esta segunda vuelta, ¿se ve más afianzada tu visión a raíz de las últimas elecciones nacionales? Mira, es una elección intermedia en donde la gente no está del todo definida. Yo siento que hay mucha gente estos días, hablamos del orden provincial y nacional, que dice, quiero cambiar aquí al kirchnerismo, quiero votar enfrente, pero hay un voto volátil, cambiante. A mí me da la sensación que inclusive en estos días Carrió está creciendo fundamentalmente en base a esto que planteo, que está planteando propuestas, está planteando programas, está dando una imagen de certidumbre, el hecho de decir, mi ministro de Economía va a ser Pratgay y otros no decir quién va a ser, demostrar los equipos. Me parece que estamos en una situación interesante. Creo que esto se va a disputar entre 3 candidatos fundamentalmente. Me parece que hay 3 candidatos que vamos a superar el 10%, que son Alfonsín, Dualde y Carrió. Y a partir de allí ya, hacia octubre, la gente definirá más fino. Pero nosotros aspiramos a 2 cosas. Por un lado, decir, Carrió es la que puede cumplir con la ley, hacer un gobierno verdaderamente transparente, tener equipos con previsibilidad como para bajar la inflación y transformar las cosas que hay que transformar en provincia y nación. Y segundo, no cualquiera le puede ganar a Cristina. Porque es la realidad. Hay otros candidatos que pueden llegar a segunda vuelta, pero que consideramos que tienen una candidatura débil, aunque le metan estructura abajo, y que es difícil confrontar contra un poder como de Cristina. Hay otros candidatos, el caso de Dualde, que nos parece que hay mucha gente que al momento de votar va a pensar en otras cosas. No solamente en tener un presidente de diálogo, sino un presidente que combata el narcotráfico, digamos, que le dé otras garantías que por ahí Dualde no las está dando o no las ha dado por sus antecedentes. Por eso me parece que ahí Carrió puede transformar la Argentina, pero a su vez puede garantizar ganar en segunda vuelta a Cristina Fernández de Kirchner. Esto no lo garantizan otros. Y me parece que esto es lo que se está definiendo en estos días. ¿También las primarias? Mira, ¿cómo el sistema o hay que esperar ya está la ley así? La verdad es que las primarias se volvieron medias abstractas porque nadie está definiendo candidaturas, al menos en el orden provincial y nacional, de distintos candidatos. Pero la ley es la ley, la gente tiene que saber que es obligatorio ir a votar que se puede cortar en todas las categorías. Es más, nosotros reclamamos de alguna forma ese derecho al corte, porque nosotros ¿qué es lo que pedimos? Para votar a la coalición cívica hay que cortar. O sea, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, y gracias a ustedes que vinieron, es decir, que elijan al candidato intendente que quieran. La verdad que nosotros, en mi caso, si yo estuviese aquí, votaría obviamente por Gorosito o por Salomón. Me unen distintas cosas para decir que sí a uno y que no al otro, y que sí al otro y que no al otro. La verdad es que, pero lo que me queda claro es que Salomón o Gorosito son los dos candidatos que yo votaría si estuviese aquí. Lo que de ahí para adelante, votar a la coalición cívica y no votar este engendro que hizo la UCR a nivel provincial. Porque la verdad, a nivel provincial, llevar de senador al lado de Alfonsín a José Pepe Scioli, que compartió el gobierno de Scioli hasta hace un año, llevar a De Narváez con Mercury, la verdad es que uno, la imagen que le da es como que es contradictorio, como que es una entrega al peronismo provincial. Por eso es votar a Salomón o Gorosito y para arriba votar la lista de la coalición civil. En el escenario que pintaste recién, no entra ni Wiener ni Solvisa. Realmente no vos crees que no van a llegar al piso, ¿qué pasa? Realmente no, yo creo que al piso van a llegar casi todos los candidatos. Pero me da la sensación que, salvo en alguna provincia, como puede ser Santa Fe, me da la sensación que hay un armado en la mayoría de los distritos. No es el caso justo nuestro de Saladillo, pero la verdad es que nosotros, así como en la séptima tenemos a la intendente de 25 de mayo en nuestra boleta, tenemos a Jorge Cravero con lo más fuerte de oposición en Roque Pérez, a la senadora Gainza en Olavarría, un candidato que está compitiendo muy bien en Bolívar, que es el presidente del bloque de concejales, o Mancilla, concejal de Azul, la verdad, o Mario Menchaca mismo, digamos, que está trabajando nuestra boleta y va de candidato a diputado en Tapalqué, o Bernardino Capra en... La verdad es que vemos un plafón de territorialidad que no se ve en otra fuerza. Ernesto quedó, volvió a la USAR. Sí, el adversario a vencer es el actual gobierno a nivel nacional. ¿Por qué no se pudo llegar a estas elecciones como se llegó en el 2009 al acuerdo cívico-social, a armar un frente progresista como creo que están planteando Wiener y Solvit? Son dos contextos absolutamente distintos. En el 2009, una elección de medio término legislativa, era necesario generar condiciones políticas diferentes para llegar a las presidenciales en otras condiciones, o sea, la oposición en mejores condiciones. Era necesario en ese momento, y fue el objetivo central del acuerdo cívico, frenar el avasallamiento del kirchnerismo, lograr una modificación importante en el Parlamento para poder frenar ese avasallamiento. Y lo logramos. Y desde ese momento, Lilita, con la coalición cívica y con el resto de los bloques que en un primer momento se consideraron y se comprometieron a controlar y a hacer una oposición absolutamente responsable, a intentar imponer en algunos temas la agenda que nosotros veníamos trabajando de hace mucho tiempo, esto es el ingreso ciudadano para la niñez, el 82% móvil, los temas que reivindicaba el campo, y bueno, todos fuimos testigos de un conflicto muy, muy largo, y algunos de estos bloques se fueron echando atrás y no fueron consecuentes con las promesas que habíamos hecho en toda la campaña del 2009. Entonces, ahí es donde nosotros decidimos tomar distancia y decir no preparamos y actualizamos nuestro programa, vamos conformando los equipos, va a haber una disputa muy importante por quién conduce el frente opositor. Y pasó lo que pasó. En principio estaba Pino Solanas por un lado, Wiener por el otro lado, Margarita Stolbizer por el otro lado, y al final ese frente, que tenía mucho liderazgo pero evidentemente no tenía el consenso necesario como para sostener cualquiera de los líderes que surgiera ahí, se rompió. estatal. Se rompió precisamente por, ahí termino, sí, se rompió por por estos intereses que estaban más allá de los programas y de constituir una oposición que pueda disputar claramente este año. Se rompió. Entonces, en este momento el objetivo es otro. El objetivo es definir quién conduce el próximo gobierno. Lo que no significa que esa conducción va a ser absolutamente solitaria habiendo llegado al gobierno. Nosotros pensamos en un gobierno para todos, no en alianzas partidarias, sí con las mejores personas de absolutamente todos los espacios políticos. De hecho, fuimos conformando buenísimas relaciones con Federico Pinedo del PRO, con Gribaudo en Obras Públicas, con algunos del socialismo, con el que fue presidente del bloque de diputados del radicalismo, Oscar Aguad. O sea, nosotros vamos pensando desde un núcleo duro que es absolutamente innegociable, porque es a través de donde se van a viabilizar las políticas más necesarias, urgentes para la gente, que son el Ministerio de Acción Social, que está, bueno, una persona absolutamente incuestionable y compenetrada con este proyecto, que es Toti Flores, como Ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, y como Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que pueden dar cuenta a través de su trayectoria de que van a garantizar lo que estamos prometiendo ahora. Entonces, digamos que dos objetivos distintos, no hice, por eso. No hice ninguno, voy a hacer dos. En una época de Rucao, Duarte, Soldá, Scioli, fotos de cada uno de nosotros. ¿Cambió algo? ¿Estamos peor que en 2013 en la provincia de Buenos Aires? Eso por un lado. Y después, si tuvieron posibilidad de observar la última publicidad de Daniel Scioli junto a Karina Rabolini, si tienen un concepto sobre esa publicidad donde aparecen rezando los dos. Dale. ¿Querés? En términos de estadística, esta provincia, a pesar de 7 años de crecimiento y de bonanzas, en términos de estadísticas, estamos peor. Estamos peor en términos de estadísticas. Es cierto que a nivel nacional hay una menor nivel de pobreza y menor nivel de desocupación, pero cuando vos analizás las decisiones de provincia en términos de la cantidad de gente que debería tener cloaca, que debería tener agua potable, que debería tener inclusión sanitaria desde el punto de vista de garantizar la salud pública, la educación, la verdad es que estamos peor. Pero lo más triste es que ha habido 7 años de crecimiento y bonanza fiscal, porque ha sido una oportunidad a los 7 años, cuando el Estado ha estado equilibrado, para solucionar problemas. Pero evidentemente el problema no es, uno puede opinar si es de un aprovechamiento, una imagen de que esté arrodillado o no rezando. Y la verdad es que si hubiese sido Carrió, la hubiesen matado. Hubiesen dicho por qué la cruz, por qué esto, por qué el otro. Como es Scioli, por ahí le perdonan otras cosas. A mí lo que me preocupa no es que esté de rodillas frente a Dios. Me preocupa que vivió de rodillas frente al poder central de los pibes y mantuvo arrodillados los intereses de esta provincia. Me parece que ahí está el quiz de la cuestión, porque si hubiese reclamado los recursos, nosotros tendríamos autopista por la 205 hasta aquí con la plata que ha aportado el campo, tendríamos más escuelas para la doble escolaridad, tendríamos una salud preventiva en cada centro de atención primaria de la salud con atención para los niños, las embarazadas, la tercera edad, la verdad tendríamos mejor seguridad. Por lo tanto, lo que nos tenemos que estar preocupados es la política y está arrodillado frente al poder central. Decirles también con respecto a la pregunta anterior que nosotros no deberíamos en estos días ya lamentar si algunos se juntaron o no se juntaron. Digo por la pregunta que acaba de hacer el amigo, ¿no? Es cierto que es la interpretación de mucha gente lo que vos decís. De que mucha gente dice por qué no se juntaron. Lo que a mí me parece que ya a esta altura, y como no se pueden cambiar las cosas, lo que hay que pensar es que quizás el 24 de octubre decimos Gracias a Dios no se juntaron, porque entre todos lograron el 60+1. Seguramente el 24 de octubre vamos a saber si lo que quedó es mejor que lo que se podría haber hecho o a la inversa. Frente a eso ya está esto, y lo que hay que ir definiendo es que se logre más del 60% y después quién es el segundo. Juan Carlos, el sueño de muchos radicales de volver al pan radicalismo, ¿crees que ya es algo, un objetivo que más de esta elección no se va a dar? Mira, a nivel municipal, la realidad en donde hay alguna gente de origen radical en la coalición que quiere votar a Gorosito y alguna gente de origen radical en la coalición que participa en las listas con José Luis, genera que esa visión de estar todos juntos en Saladillo se da de alguna forma. Lo que a nivel provincial, si a vos cada 2 o 3 años te sorprenden con un pacto con lo peor del peronismo, la verdad es que es muy difícil, porque todo ese acuerdo cívico es posible que si hubiese seguido en el sentido Alfonsín, con Wiener, Margarita, todos juntos, quizás eso ejercía una presión importante para que la coalición también fuera un acuerdo. Cuando Ricardo Alfonsín pega un volantazo en la política de alianza y se termina juntando con Tenarváez, Pepe Scioli, la verdad es que, digamos, no solamente que nosotros no acordamos, sino que los que había acordado se le fueron. Así que nosotros estamos solitos en el mismo lugar y generando alguna política de alianza que para nosotros es muy importante. Lo de Mario Giambies es importante, lo de Toti Flores es importante. El panorama que usted describió de la provincia y también de Daniel Scioli, digo, la gente, el electorado, ¿no lo ve, no lo nota? Porque hoy en día se habla de que en las encuestas Scioli estaría primero. Mirá, yo creo, primer situación, la provincia esta no se terminó de democratizar como fue la nación y la capital. La situación de segunda vuelta, que en las reformas del 94 existieron en nación y en capital, permiten que las expectativas de triunfo de los sectores opositores es mayor. Si hoy hubiese segunda vuelta, seguramente todo el mundo diría en la provincia hay segunda vuelta, porque nadie imagina un Scioli superando el 50%. Dicho esto, también yo quiero decir, en 6 días vamos a verlo, Scioli va a tener 20 puntos menos que lo que le da alguna encuesta como Poliarquía. Acuérdense lo que les digo. Es un escándalo que se diga que Scioli puede tener un 53% de los votos. Scioli va a estar mucho más cerca del 30, va a tener menos votos que los que tenga Cristina Kirchner, acuérdense lo que les digo, es una elección netamente presidencial, es una elección en donde la gente elige presidente y lejos de sumar de abajo hacia arriba, divide el voto presidencial con las dos colectoras. Juan Carlos, una cuestión técnica, ¿por qué no se unifica los criterios en cuanto a esto de la segunda vuelta? Porque resulta ser que la ciudad de Buenos Aires con una cifra que fue realmente importante, la que tuvo Macri, a 20 puntos de diferencia, 25, se hubo segunda vuelta. Después se mantener el poder, así se te va a lograr. ¿Cómo se le va a unificar criterio para que haya segunda vuelta en toda la nación y en todos los distritos? Bueno, es un tema constitucional en donde ahí hubo trampas del PJ con complicidad de los gerentes radicales. Mirá, a nivel nacional, cuando fue el Pacto de Olivos, el núcleo de coincidencias básicas garantizaba la segunda vuelta. La segunda vuelta verdadera es la de capital, en donde si vos no lográs el 50% de los votos más uno, vos tenés que competir. La segunda vuelta imperfecta que se hace, que con el 40% más uno podés ganar, es parte del pacto del que criticamos, digamos, sobre todo los que venimos de origen radical. Y en la provincia, el haber garantizado una reforma constitucional a Dualde y no haberle impuesto la segunda vuelta, la autonomía de los municipios, tantas reformas importantes, fue lamentable. No de gusto hay 24 años del PJ, que es un poco el llamado que nosotros hacemos. Hace 24 años, y sobre todo va a haber muchos radicales que voten tanto a Salomón como a Gorosito. Muchísimos radicales. Y nosotros queremos llamar a esos radicales a que voten la lista más radical. Hoy la lista más radical es la de Elisa Carrió, que defiende los principios de Alem y con una intransigencia que no es comparable con muchos dirigentes del propio UCR. Son casi todos los candidatos peronistas en la provincia de Buenos Aires. a senadores, Barrucauf en la lista de Duhalde, casi todos peronistas. Ahora, la gran contradicción es que los radicales de la UCR los invitan a votar candidatos a diputados provinciales peronistas que ustedes lo tienen en el pueblo, con los cuales se han enfrentado los radicales desde siempre, y se lo ponen para que lo lleven ahí, sin desmerecer a el Niato Lizalde como persona. Lo que estoy diciendo, en la cultura radical es muy difícil que te pidan que vos, siendo radical, votes y que a nivel provincial te comas un gobernador y vicegobernador peronista, y que de senador nacional votes peronista. Entonces, yo la verdad es que le pido a los radicales un voto de rebeldía. Es decir, acompaño el candidato a intendente que quiero, pero después soy rebelde con este pacto que me hacen desde arriba, y entonces ahí yo reclamo un voto de acompañamiento. Algunas figuras que podemos ser un poco más desconocidas, pero que nos conocen desde la época de juventud con Gustavo Gualberto, que venimos haciendo radicalismo de principio y que acompañamos una historia con Nelson, con Vladimir, con Gillo. La verdad es que yo tengo amigos de la juventud radical, tanto con José Luis como con el Goro. Entonces, ahora, me parece que ahí hay que reclamar que es hacer radicalismo de principio, acompañar nuestra boleta luego de elegir el candidato intendente. ¿Boleta única? Boleta única habría que hacer, Tata, contá ahí un poco nuestra idea en Santa Fe y eso. No, nosotros presentamos el proyecto antes del llamado al diálogo, incluso para establecer la reforma política. Presentamos el proyecto y tratamos de difundirlo lo más posible, el proyecto de boleta única. Hay mucho retraso en nuestro país en ese sentido, tanto en relación a las opciones que tenemos, digamos, la boleta única por un lado o el voto electrónico por el otro lado. Es la mejor situación. En Santa Fe se utilizó la boleta única en las primarias y en las generales de la provincia desde la aprobación de una propuesta de un compañero nuestro, diputado de la coalición cívica, Pablo Hapkin, que fue el que trabajó la propuesta. En Córdoba también se utiliza la boleta única precisamente por una propuesta nuestra. Entonces, es necesario ir avanzando en esto. El reclamo de transparencia a esta altura del avance de la tecnología, de las posibilidades de comunicación y demás, me parece lamentable. Entonces, como exigimos transparencia en el uso de los fondos públicos, exigimos transparencia en la distribución del ingreso, como exigimos transparencia en el accionar del gobierno en relación a las obras, en relación a cómo se gasta el dinero, también necesitamos transparencia que vele por la decisión de los ciudadanos, que es de lo cual se realimenta la democracia. Así que bueno, seguiremos avanzando tanto en las provincias como a nivel nacional para que se pueda aplicar la boleta única. A mí particularmente, que tengo cierta distancia con la tecnología, me parece una herramienta mejor que el voto electrónico inclusive. Bueno, agregarles para terminar que la lista seccional nuestra, vuelvo a recordar, no solamente que tiene a dirigentes como Mario Menchaca, un intendente de 12 años de Tapalqué, tiene a Jorge Cravero, que 12 años fue intendente Roque Pérez y mucha gente de Saladillo lo conoce, y también, además de Bernardino Capra de Alvear, de gente de distintos pueblos, lógicamente, pero lleva en la lista a Silvia Batilucci, Silvia de Saladillo, pero además, yo me pregunto, y lo hablaba con algunos radicales de aquí, la verdad es que si yo viviera en Saladillo, entre votar a Ñato Lizalde de origen radical y votar a Silvia Batilucci, no dudo un segundo. Entonces, me parece, sí, bueno, pero Alejandrito entra seguro, porque va primero, esa es la diferencia. El voto que pone Saladillo no se lo está dando a Alejandrito Armendari, que va primero, se lo está dando a Ñato Lizalde. Entonces, a los radicales, yo llamo a votar nuestra lista.